Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos al noveno programa de Entre Cuerdas y Tambores. Somos Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa, y la noche de hoy les traeremos los éxitos con los que lograrán disfrutar lo mejor de la música ecuatoriana. Hola, Jorge Luis, ¿cómo te va? Hola, Juan Carlos, muy bien. El día de hoy empezaremos con la canción Tormentos, interpretada por Anita Lucía Proaño. ¡Anita Lucía Proaño! Tormentos y penas rabias, ay, ay, ay, ay, ay. Mi pecho, mi pecho despedazado. No fuera tan desgraciada, no fuera tan desgraciada. Lucía Proaño nace en Riobamba, provincia del Chimborazo. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. Sus tíos en las fiestas familiares le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Ella lo hacía para complacer a su familia. En este momento, desde Loja, tenemos a Darwin Iván Correa y el tema Pueblito de Ensueño. Por ser nuestro anhelo de verte mejor, hombre, lo llevo grabado en mi mente, cual la aurora bella o cuna querida, emporio de trabajo y de gran porvenir, donde mi madre santa me dio su tierra luz, donde mi madre santa me dio su tierra luz. Nacional, orgullo de sus hijos que luchan con esmero, venciendo la inclemencia del clima tropical, sembrando por doquiera semillas bendecidas en sus preciosos campos que rinden sin cesar, productos y riquezas que van a los mercados de mi patria querida que se llama Ecuador, de mi patria querida que se llama Ecuador. Un saludo especial para los que están fuera de mi patria. ¡Un abrazo! Artista junto a H Producciones ha logrado grabar temas musicales como Chola Bonita, Forasterito, Me Quiero Casar, entre otros. Claro que sí, Juan Carlos. Darwin Iván Correa también interpreta algunos temas que son de su autoría, entre ellos la canción La Ley de la Vida. Ahora es turno de escuchar al señor Jorge Castillo y el tema Señora Casada. Donde yo vivo, hay una chica agraciada. Al lado donde yo vivo hay una chica agraciada. Pero qué mala suerte saber que ella es señora casada. Pero qué mala suerte saber que ella es señora casada. Continuamos deleitándonos de la mejor música ecuatoriana, ahora en la voz del grupo Los Guairas de Sakisili y su éxito Bonita Huambrita. Amargando mi existencia.

Continuemos bailando junto a la orquesta Nueva Imagen y la canción Esos Labios Colorados. Yo me acuerdo hasta la mano.

Y póngale sentimiento, maestro Fernando. Aplaste esas blancas y esas morenas. Para que sufra la que sabemos, compadre. ¡Eso! Se baila sin llorar, compadre. Se sufre, pero se aprende, compadre. Amigos y amigas, en este momento póngase a bailar junto a Osvaldo Gualo y el San Juanito Pobre Mi Rosita. Bueno, que se perdió la fiesta para todas las rositas, su marita. Pobre mi rosa chumada, chumada, tras de la puerta sentada dormida. Y los compadres bailando, bailando, con una botella de trago en la mano. Y los compadres bailando, bailando, con una botella de trago en la mano. Este es mi San Juanito preparado con mucho amor y cariño para todos invitados. Puerta sentada. mira, pobre mi dosa chumada, chumada, tras de la puerta sentada dormida, y los compadres bailando, bailando, con una botella de trago en la mano, y los compadres bailando, bailando, con una botella de trago en la mano. ¿Cómo se baila en Santa Rosa y San Ramón? ¡Hey! ¡Bien bonito! Osvaldo Gualo tocando y tocando, un San Juanito con mucha alegría. Osvaldo Gualo tocando y tocando, un San Juanito con mucha alegría. Los invitados tomando y bailando, también gritando que viva la fiesta. En cambio algunos peleando, peleando, por unas copas que de más han tomado. Productores independientes, otro éxito. Los invitados tomando y bailando, también gritando que viva la fiesta. En cambio algunos peleando, peleando, por unas copas que de más han tomado. Es momento de cambiar un poco de ritmo y escuchar aquellas canciones que hacen renacer muchos recuerdos junto al dúo Sosa Chalco y la canción Píldaro Viejo. Querida, donde mi vida yo he de dejar. Píllaro Viejo, tierra querida, donde mi vida yo he de dejar. En ti nacieron los hijos míos, tu tierra en tierra. Píllaro Viejo, dejarte nunca, dejarte nunca, nunca jamás. Píllaro Viejo, dejarte nunca, dejarte nunca. Dueto ecuatoriano en la grabación de cada uno de sus temas le puso alma, corazón y mucho sentimiento. La canción Píllaro Viejo fue publicada en el año de 1967 bajo el sello de novedades de Carlos Calle. El siguiente tema musical va dedicado para aquellas personas que se marcharon a nuestro lado junto a los chavos de Píllaro y su tema Dame tu mano paloma. Thank you. que en ella me resbalé. Dame tu mano, paloma, quizás me levantaré. Dame tu mano, paloma, quizás me levantaré. Canción denominada Corazón de Papel. Quiero hacer un homenaje para ti. Continuamos junto a los hermanos Guaranga y el tema Chimborazo Rey. porque sufriendo está. Si voy por los discos y oigo que gime las notas dolientes de la torcida, son como recuerdos de tiempositos, memorias muertas de esclavitud. Princesa indiana soy, del Toa descendí. Los hermanos Guaranga, Gabriel y Humberto, son verdaderos artistas que grabaron para el sello Rondador y nos deleitaron además con extraordinarios temas que hicieron verdadera historia en el pentagrama musical ecuatoriano. Un verdadero acontecimiento musical fue la aparición del dúo de los hermanos Guaranga con inspirada canción que les consagró como el nuevo dueto de la canción nacional. Sigamos junto a la ambateña Grace Pérez y la canción Desdichas. Thank you.